ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes y buen arranque de semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos y a todo el equipo. Bueno, tenenos paciencia para lo que viene, ¿eh? Ah, te quiero presentar a Gabriela Radice. Hola, Carlos. Su primer programa, se suma a nuestra compañera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Igualmente. Bienvenida. Gracias. Feliz de estar acá. Ahí está la banda. Bueno, Carlos, tenenos paciencia porque la verdad tengo ganas de entender, más allá de lo político, alguna que otra cosita de lo técnico. Hace unos minutos terminó la reunión entre el Ministro de Economía y referentes de los bancos en la Argentina. Vos sabrás dar algún detalle más, pero terminaron por acordar un canje de deuda, que entiendo es deuda en pesos, digamos, ¿no? Pero el fin de semana, Juntos por el Cambio tuvo la idea de escribir un comunicado cuyo primer párrafo es el siguiente: los bloques legislativos de Juntos por el Cambio advertimos sobre los graves riesgos que implica el canje de deuda que prepara el Ministerio de Economía. Habla de un bono dual, ajustable por devaluación e inflación, la posibilidad de vender todos los títulos del Banco Central, y aparece una palabrita, el PUT, que la verdad es una novedad, tendremos que hacer un máster en breve. Le contesta también el Frente de Todos, bloque legislativo, y vuelve a denunciar algo que nosotros veníamos hablando, ¿no? Esta es una idea muy parecida a la de están dejando una deuda armada. ¿Cómo nos ayudás a entrar en tema para entender qué es lo que pasa en lo político y en lo económico, o ambas? Bueno, a ver, primero, ese comunicado, lisa y llanamente, es un disparate. Vamos a empezar por ahí, como es un disparate el anterior, cuando hablaban de que la bomba que estaba por explotar y todo lo demás. Es en la misma, duda, es en la misma línea, digamos. Es en la misma línea. Y si querés, juntalo con la misma línea de las declaraciones de Sturzenegger contando cómo trabajaban en la época de Macri, ¿no? Sí. Digo, ahora, porque la gente, si no, se puede confundir. Todas las semanas, estos muchachos y los operadores del mercado anuncian la bomba que está por explotar con los vencimientos que hay, que no se van a renovar, y que si no se renuevan lo que podría pasar, y el reperfilamiento y el default y la mar en coche. Son los bonos en pesos que tienen algunos tenedores, digamos, le prestaron al Estado en pesos y los tienen que ir devolviendo, digamos, son los cronogramas. Sí, son todos la deuda en pesos que tiene la Argentina, y que una parte pequeña de esa deuda la tienen los bancos, sí. Hay otra parte pequeña que tienen las compañías de seguros, hay una parte importante que tiene el propio Estado, los organismos de deuda interestatal. ¿Y qué está haciendo el Ministerio de Economía, el gobierno? En vez de estar peleando todas las semanas, está proponiendo simplemente que todo lo que vence de acá a fin de año de deuda en pesos que tiene el Estado Nacional, en este caso con los privados, lo del Estado no está en este análisis, eso sí. Será otro análisis que se hará en el marco de las relaciones interestatales, claro, digamos, claro. Sí. Se renegocie con vencimientos entre el 2024 y el 2025, es decir, está sacando la bomba de arriba de la mesa, simplemente, Pablo, es muy fácil de entender, y le está ofreciendo a los bancos condiciones similares a las que tienen esos títulos, que ya son duales, que ya son ajustables por inflación, etcétera, etcétera, pero que son las con las que se ha venido reemplazando la deuda en dólares que había dejado el gobierno anterior y que viene bajando, y que va sirviendo también para ir atendiendo el déficit fiscal, para achicar lo que hay que emitir. Es decir, forma parte de toda la política. Lo que los exaspera a estos muchachos es que el éxito de esta gestión les saca un argumento de campaña. Es así de sencillo, porque no van a poder seguir hablando de acá a fin de año de la bomba que está por estallar. Bien. Tampoco están diciendo que ellos cuando se fueron reperfilaron la deuda de manera unilateral. ¿Te acordás lo que hicieron a fin de la gestión de ellos? La deuda en pesos la reperfilaron de prepo. Aquí, yo estuve en esa reunión hoy, fui uno de los participantes de esa reunión. En representación del Banco Credicop, ¿no? Representando al Banco Credicop, obviamente. Sí. Y lo que se hizo fue un acuerdo con los bancos, estaba también el presidente del Banco Central, etcétera, con un acuerdo con el sistema financiero, en el caso de hoy, creo que mañana hay una reunión con las compañías de seguro y así sucesivamente, que todos entienden la conveniencia de este acuerdo en tanto y en cuanto lo que hace es justamente sacar del horizonte amenazas explosivas y tremendistas. Es decir, saca la mecha de la bomba para que se dejen de jorobar de una vez por todas y hagan, discutan política en serio si quieren y dejen de seguir generando terrorismo en la sociedad. Vos fijate que uno de los... Terrorismo contestó, es fuerte. ¿Es terrorismo así tal cual? ¿Así lo entendés? Sí. Y vos imaginate, si lograran tener éxito de que todo el mundo se asuste porque cree que está la bomba por estallar, pueden fabricar una corrida. No es tan difícil eso. Si vos tenés a todos los operadores diciendo cosas parecidas, pueden lograr asustar a la gente. Por suerte no hay ninguna posibilidad de que eso pase, más bien es todo lo contrario, porque te vuelvo a decir, lee las declaraciones de Bolsico, que es el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados Argentinos. De ahí va. Lee la declaración de Bolsico, que lejos podría ser alguien que alguien lo ubique como un simpatizante del actual gobierno. Es una persona con ideas. Yo charlo mucho, te podría decir que soy amigo de Bolsico. Nos conocemos de la época que él era miembro de la superintendencia de entidades financieras del Banco Central, es decir, que nos supervisaba desde la superintendencia, y ahí nos conocimos, nos tratamos, sabe cómo funcionamos nosotros y tenemos una relación amigable desde entonces. Tenemos diferencias importantes de manera de pensar y demás, pero también nos respetamos y nos tratamos. Bueno, ahora, Carlos, lean a Bolsico textual. Sí, sí, es lo que dice, que tiene un porcentaje menor de estos bonos, los bancos, algo que vos recién mencionabas. Quiero... Sí, yo creo que el total de los bancos, de la deuda en peso del Estado Nacional, si no me equivoco, de lo que entra en esta negociación, que es lo que vence de acá a diciembre, creo que es el 7% de la deuda, una cosa por el estilo. Bien. Bueno, imagínate que técnicamente... Pero el objetivo del gobierno es la renegociación de todo lo que vence de acá a diciembre, por eso dije que la de hoy es parte de un conjunto de reuniones y que también, según lo dijo el ministro, hay en marcha un análisis de una reprogramación de la deuda interestatal. Pero este mecanismo tiene la virtuosidad, diría, de que creo que está estudiado para que nadie pierda. Tenemos una situación complicada, pero estos bonos que se van a entregar, que no conocemos sus detalles porque creo que va a salir a partir de la tarde de hoy, algo por el estilo, que vence en 2024, 2025, lo que hacen es despejar este escenario de todas las semanas, hoy explota la bomba. Bueno, no hay más bomba de acá a fin de año. Bien. Por lo menos va a dejar de ser un recurso electoral para esta gente. ¿Qué pasa si, porque en algún momento, algunos de estos muchachos, si no me equivoco, Hernán Lacunza había estado boqueando, perdóname el lenguaje de esquina, había estado boqueando que eso, si en un eventual gobierno Juntos por el Cambio, iba a ser muy difícil de pagar, digamos. Esa es una etapa superada, porque si no, no hubieran cerrado el... Bueno, Lacunza ya lo tuvo difícil de pagar, porque te dije, no lo pagó cuando en el último año de la gestión. Pero por eso digo, si ellos dicen a viva voz que es imposible, que va a ser... ¿no pueden complicar de alguna manera estas negociaciones y generar esa situación que vos... No, para nada. Bueno. Vas a ver como si se diera el fortuito y lamentable escenario de que esta gente gobernara, como cuando estuvieran en el gobierno van a decir que fue muy virtuoso ese canje. Bien. Porque ese canje lo único que hace es, como se hizo, esto es como la renegociación con los bonistas privados, Pablo, no se resolvió el problema, se ganó tiempo. Esto es como la negociación con el fondo, no se resolvió el problema, se ganó el tiempo. La bomba es la que dejó Macri, la bomba es la que dejó la Lacunza, la bomba es lo que dejaron ellos, que era imposible y que llevaba al país a una situación de inviabilidad. Y esto lo que va tratando, trabajosa y cuidadosamente, es de ir generando escenarios de viabilidad, que no son mágicos, ni automáticos, ni resuelven el problema de un día para el otro, pero crean posibilidades para que, entre tanto, la economía crezca, para que, entre tanto, las políticas fiscales mejoren, y para que, entre tanto, entonces, todo eso se pueda ir relativizando, y de esa manera poco a poco pueda ir siendo regularizado. Porque además, si vos quedás con la deuda en el mismo nivel y el país se agranda, la deuda de hecho se achica. Porque ya lo expliqué infinidad de veces, que la deuda no hay que verla en un valor nominal, sino que hay que verla en un valor relativo, siempre. ¿Cuánto debemos en relación al Producto Bruto? ¿Cuánto debemos en relación al total de los ingresos? Si no, es absurdo, el número absoluto no dice nada. Doña María, doña Juana, mira ese número y se horroriza. Pero esos números hay que verlos siempre en una perspectiva de relación con las capacidades de generar los ingresos. Los números en valor absoluto nunca indican nada. Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao.